Padre, te damos gracias por este privilegio que nuevamente tenemos y por un día tan hermoso que tú nos permites ver, y pedimos que tú seas glorificado, nosotros seamos edificados, y si hay alguien así nos escuche lejos de este lugar, en su hogar, ya sea por la radio o vía internet, pueda sacar provecho incluso aquel o aquella que todavía no habían decidido por ti, y decidan recibiéndote, recibiendo a Jesucristo como Salvador personal. Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran Apocalipsis capítulo 7, y yo le puse un título que no expresa todo, los 144,000, porque comienza con esa parte. Voy a leer la cita desde el versículo 1, en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bueno, vamos a dejar la lectura por aquí para continuar luego hasta completar el capítulo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los 144,000? Vamos a detenernos bastante con este asunto. Pero antes, los cuatro ángeles y lo que ellos hacen, el versículo 1, porque hay dos versículos antes de este asunto de los 12,000 sellados de cada tribu. Dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto está en el versículo 1. De Apocalipsis capítulo 7. Bueno, hay que pensar que Juan ve esto en visión, a estos cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales, es decir, este, oeste, norte y sur. Ellos detienen los vientos para que no soplen. La pregunta es: ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿no será para detener las guerras? Al estudiar en la Biblia la cuestión vientos, notaremos que hay bastantes referencias que pueden arrojar luz sobre qué quiere decir esto. Por ejemplo, Efesios 4:14, ustedes tienen la cita, habla de todo viento de doctrina, se usa la palabra viento, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto tiene que ver con la guerra espiritual, no necesariamente guerra física. Mateo 7:27 habla de la guerra espiritual que debe soportar el cristiano. Por ejemplo, cuando habla Jesús acerca de los dos constructores, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí tenemos otra vez la palabra viento. Por eso cuando estudiamos Apocalipsis tenemos que tener esto en cuenta. Las guerras también se comparan con vientos, las guerras militares. Por ejemplo, en Jeremías 25, todas estas citas yo les dejé impreso allí, 32 y 33 dice así, Jeremías 25, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación. Esto ya no es alegórico, estas son guerras físicas. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. La palabra tempestad tiene directa connotación con el viento. No hay tempestad sin vientos. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto todavía está en el futuro. Y esto está en Jeremías 25, 32 al 33. Por eso cuando Juan ve en visión y se le dice, no hagas nada todavía hasta que detiene los vientos, hasta que sellemos los 144,000. En Daniel 7, versículos 2 y 3, también ustedes tienen en su bosquejo, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos, este, oeste, norte, sur, por supuesto, del cielo, combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El gran mar bien puede ser el Mediterráneo, porque muchas veces en relación a Israel se distingue el gran mar, que para distinguirlo de Jordán, por ejemplo, o del mar de Galilea, etc. Esto está en Daniel 7, 2 y 3. Luego en Jeremías 49, 36 y 37 nos habla que los vientos significan algo así como una guerra mundial, porque los cuatro puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, cubre todo el planeta. Veamos. Jeremías 49, 36 y 37. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Todas estas referencias pueden ayudarnos a entender el versículo 1 de Apocalipsis 7. Estos ángeles a las órdenes divinas tienen la misión de impedir que explote una guerra. ¿Cuál es la razón? Se estará llevando a cabo el sellar de los 144,000. De ellos vamos a hablar enseguida. Así que Apocalipsis 7:1 nos habla de un cese de fuego a nivel global, por orden divina. No olvidemos que lo que tenemos en el capítulo 6, guerra mundial. Ustedes recuerdan que cuando estudiábamos hasta el caballo blanco, el caballo bermejo, el amarillo y el negro. Ahí está la falsa paz, el blanco, falsa porque le sigue el otro. ¿Qué paz es esa que ya viene la guerra? Le sigue. Y luego el hambre y la muerte, justamente por hambruna. Pero el versículo 2 de Apocalipsis 7, veamos. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, cada uno en un punto cardinal, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, ¿quiénes son estos? Bueno, esto sin duda es, aquí note bien lo que dice. Vi también a otro ángel, singular, uno. Ya dejemos los cuatro, ahora hay uno. Este ángel sube de donde sale el sol, del oriente. Si ustedes se fijan en un mapa, mapa mundi, se darán cuenta cuáles son los países que están al oriente. Nunca hay que olvidar que cuando queremos ubicar el punto cardinal, ¿desde dónde hay que mirar? Porque si ustedes hablan de norte, estando en Paraguay, claro que dirán que es México, Estados Unidos, Canadá, está muy al norte. Hay muchos países, incluso Bolivia está al norte. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que ubicarnos siempre en un mismo lugar. Ese lugar es Israel. Y de allí mirar norte, sur, este, oeste. Al este ustedes encontrarán países muy interesantes. China, Irán, India, todos esos países ya con bomba atómica, actualmente. Por algo, de donde sale el sol, del oriente. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Este es nuestro Señor. Yo no creo que sea otro. Sin duda es Él. En Ezequiel 43, 1 y 2, para darles una referencia extra, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Ezequiel habla mucho sobre esos tiempos. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Tiene mucha relación este versículo de Ezequiel con lo que dice Juan aquí en Apocalipsis 7:2. En Lucas 1:17, hablando de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos y de los rebeldes, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien, ustedes ya saben cuáles son los países que están al oriente. Y este otro ángel es nuestro Señor. ¿Cuál es esa orden? No actuar, no hacer nada. Están listos. En los cuatro puntos cardinales, los ángeles encargados de la destrucción, de traer mortandad, etcétera. Pero no, él dice todavía no, porque hay que sellar a los 144,000. Son en total 12,000 por cada tribu de Israel. De manera que, al multiplicar 12 por 12, el total es 144,000. O sea, tenemos en total 144,000 y 12,000 de cada tribu. Parece que se trata de una verdadera primicia, yo diría, de entre los judíos. Serán hombres con testimonio único. Vamos a leer el texto, 14:1-5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000, estamos en el capítulo 14 ahora, por favor, de Apocalipsis, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia o primicias, plural, para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mucho que comentar aquí. Vamos a analizar rápidamente a esos 144,000. Ellos están con el Cordero, Cordero con mayúscula, están con nuestro Señor. Hay música proveniente del cielo, Es lo que dice. Cantaban ellos un cántico que nadie podía aprender, ese cántico, sino los que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos sí podían. Ahora, ¿cómo entender los versículos 4 y 5 cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes? Quiere decir que aquellos que se casan están contaminados porque tienen hijos y esto contamina. No. Estos son los que siguen, dice, al Cordero por donde quiera que va. Esto explica en parte. Son completamente fieles al Señor. Estos fueron, y no tienen nada que ver necesariamente con ser o no ser casado, tener vida íntima con el sexo opuesto o no. Estos fueron redimidos de entre los hombres, aquí está otra explicación, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, escuche, esto es lo más difícil, ¿verdad? No fue hallada mentira. ¿Dónde están los hombres que no mienten? Todos los que no mienten ya murieron. Están en el cielo. Y los que mienten y ya murieron están en el infierno. Pues son sin mancha, dice, delante del trono de Dios. Estos están con vida cuando está ocurriendo todo lo que ocurre. Bien, estos 144,000 nunca, bueno, porque hay ciertas posiciones, hay algunos dicen, a ver, ¿qué quiere decir? Y hay varias explicaciones a qué se refiere cuando dice que no se contaminaron con mujeres y cosas por el estilo. Bueno, unos dicen que los 144,000 nunca se casaron, ni jamás vivieron, digamos, vida marital. Ellos no tuvieron, ellos simplemente eran célibes y ya está. Otros dicen que ellos sí, tuvieron familias, como todos, pero jamás cometieron un pecado sexual. Sería otra explicación. La tercera, que la pureza y virginidad de ellos no se refiere a la pureza física, sino que ellos no fueron contaminados con ninguna corriente de las tantas herejías que también se llama adulterio y también se llama fornicación en la Biblia. Por eso, al distinguir lo que es adulterio espiritual o fornicación espiritual de lo físico, aquí es donde debemos probablemente aplicarlo. Si nosotros pretendemos que eran célibes y que no habían pecado, cometemos aquí dos errores grandes. Primero, dejamos al matrimonio sucio. Quiere decir que cuando Dios trajo a Eva, a Adán, cometió un grave error, porque lo hizo a Adán impuro, de ahí en adelante. Era puro antes, pero ahora le trajo una mujer y conviviendo con ella, puesto que tenían incluso hijos, etcétera. Este es una típica interpretación sería católica romana, porque por eso mismo le hacen a María siempre virgen. ¿Por qué? Porque interpretan literalmente como algo que es impuro lo que Dios hizo y vio que era bueno. Lo que Él ve y es bueno, nosotros decimos, no, Señor, esto es impuro, no puede ser bueno, porque es sucio. Ahora, la otra pregunta es, ¿serán solamente varones los 144,000? Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Pero considerando la función de ellos, yo diría que serán varones. Porque la función de ellos, ya veremos un poco más adelante, será la evangelización rápida en la última parte de la gran tribulación, de su propia gente, de los judíos. Veamos los versículos 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos». Todo esto está en los versículos 9 al 17 de Apocalipsis 7. Ahora, ¿cuántos serán los salvos? Ustedes saben que hay una secta que anda de puerta en puerta diciendo, no, ya los 144,000 son los salvos. Aun cuando, si ustedes leen y llegan al versículo 8, en el versículo 9 dice, después de esto, después de todo lo que dicen los versículos anteriores, la sellar a los 144,000, etc. Después de esto miré, y aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Palmas en las manos significa victoria. Ropas blancas significa santidad, salvación, todo lo que tiene que ver con la pureza espiritual. Esa es la forma como tenemos que entender este texto. ¿Pero cuántos eran? ¿144,000? 144,000 es fácil contar. Aquí hay una multitud que nadie podía contar. Ahora, Juan ve esto en visión y se extiende a nuestros días. Hoy en día, para llevar el récord de la población mundial es muy fácil. Tenemos un sistema de computadoras y todo lo demás. No es ningún problema para contar y saber cuántos habitantes pueblan nuestro planeta. Lo que era mucho más difícil en la época de Juan, sino imposible, aun cuando era tan poca la multitud, o sea, los habitantes de la Tierra comparativamente, así comparando con el día de hoy. Si alguien le dice alguna vez que los salvos son 144,000, fiándose de Apocalipsis capítulo 7, ustedes tienen que tener siempre en cuenta y mostrarle un poco más adelante lo que dice. Decir, a verle al versículo 9, dígale. Y la persona va a decir, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, etcétera. ¿Son 144,000? ¿Quiénes son ellos? ¿Tienen vestiduras blancas, palmas en las manos? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si ustedes recurren a otros textos bíblicos, van a ver que realmente se trata de personas que fueron redimidas. Somos los salvos incontables. Dios sabe el número. Pero para los hombres es imposible contar la cantidad de redimidos. Millones y probablemente billones, miles de millones. Porque la raza humana viene ya desde la época de Adán y comenzando con él y con Eva y con Abel y continuando con Set y continuando luego hasta nosotros. Los salvos por gracia están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos los salvos se salvan por gracia. Alguien podría decir, bueno, los del Antiguo Testamento por la ley y los del Nuevo por la gracia. No, nadie se salvó todavía por la ley. La única diferencia entre los del Antiguo y el Nuevo Testamento es que ellos miraban la cruz al futuro. Nosotros miramos el pasado. Ahí está la cruz. Para ellos era mucho más difícil creer que para nosotros. Allá ya mismo en Génesis, en el capítulo de Génesis, capítulo 6, ustedes ven que habla de Noé y dice, halló gracia delante de Dios. La misma palabra gracia, por medio de la cual usted y yo nos salvamos, Noé no despreció. Por eso fue salvo. La gracia siempre estaba disponible. La ley lo que hacía era mostrar la necesidad de la salvación. Pero la gracia, la solución al problema del pecado. Porque la ley mostró el pecado. La ley es un espejo que le muestra a uno cuán pecador es. Dice esto no, esto no, esto no. Y cuando usted va anotando que no, y anota 10 puntos, dice 9 yo violé. 9 de estos puntos yo ya los cometí. 9 de los pecados que aquí se mencionan yo ya los cometí. Si no, los 10. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué hago ahora? Viene la gracia. Y dice, ¿sabes qué? Esa es tu deuda. Lo que se muestra allí del pecado, tú, esa es tu deuda. Contrajiste una deuda. No, pero yo no puedo pagar eso. ¿Qué hago con lo que ya hice? Bueno, alguien pagó. Tienes que confiar en aquel que pagó por ti. Ese es Jesucristo. Esto al margen, esto no está en los apuntes de ustedes. Bueno, ¿cuál es el texto de la alabanza de estos 144,000? Clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Menos mal que la salvación no es prerrogativa católica romana ni testigo de Jehová. Es decir, ustedes saben que el catolicismo romano cree en la gracia. El problema es este, que ellos dicen, claro, y como dicen los sacerdotes españoles, gracia. La gracia está bien, pero ¿quién la dispensa? Ellos tienen la marca registrada, ellos registraron el derecho de dispensar la gracia. Así que usted se salva por la gracia, pero no pretenda ir a una iglesia como esta y recibir a Jesucristo y decir soy salvo, porque esa gracia importada de España es la única que sirve, porque ellos son los únicos autorizados para dispensarla. Esta es la razón por qué hay tantos que están volviendo a la iglesia católica ahora, porque nunca entendieron lo que es la gracia. La gracia es producto divino y Él la puso a disposición de cuantos la quieren. Y Noé fue salvo porque no despreció esa gracia, no gracia. No había ningún problema con eso. Así que, por favor, tengan esto en cuenta. Escuchen más. ¿Quiénes más, además de los salvos, estarán allí en esta gran congregación de alabanzas? Versículos 11 y 12, siempre de Apocalipsis 7. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Esto en los versículos 11 y 12 del capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora, habrá una distinción, se distinguirán de manera especial los mártires, los que mueren por causa de Cristo. Vamos a los versículos 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto está en los versículos 13 al 17 de Apocalipsis 7. Debemos examinar brevemente estos versículos. Los vestidos de ropas blancas, ellos tienen ropas blancas, después de la interrogante de Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? La expresión ¿De dónde han venido? Podría traducirse, ¿a qué se debe esa blancura? O, ¿por qué se distinguen ellos tanto de los demás? La respuesta es que ellos sufrieron por Cristo en la gran tribulación que todavía no ha llegado. Y todo cuanto tiene que ver con la segunda parte del versículo 14 se refiere a que ellos no claudicaron. Ellos, hay que morir por Cristo. Y murieron. El versículo 15 nos hace ver que esta escena no es celestial, es terrenal, durante el milenio. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos en el cielo y cuando estamos en el suelo, que no es cielo. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Apocalipsis 21:25. Eso es el cielo. Pero ya estamos en el capítulo 21. Todas las necesidades del hombre, el Señor las suplirá. Versículos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ese es el milenio. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No vamos a hablar hoy del milenio, pero alguna vez ya hemos hablado y podemos volver a hablar. Aquí hay algunas preguntas. En todo el estudio, nada se dijo sobre el origen de los 144,000. ¿Cómo llegaron ellos a ser lo que eran? O lo que se describe en los capítulos 7 y 14 respectivamente. ¿Cómo es que ellos fueron salvos? ¿Quién les predicó el Evangelio? Yo ya les dije más de una vez, creo, pero yo sé también que la memoria de muchos es muy corta. Yo siempre me olvido cuando le debo a alguien, pero si alguien me debe, mi memoria es muy buena. Yo recuerdo. Pero cuando yo le debo a alguien, yo me olvido. Y creo que eso ocurre con mucha gente. Bueno, cuando la iglesia haya partido, el Señor dará paso a otras, yo llamo agencias evangelísticas. ¿Y cómo esperan ellos? Entre ellos están los ángeles. Los ángeles desearían predicar el Evangelio. Cuando ellos ven lo que pasa con las procesiones a la Virgen de Guadalupe o a Cacupé o algo así, ¿cómo quisieran ir a predicar? Y nuestros hermanos, dos o tres allí andan medio miedosos por ahí, y ellos tanto desean. Ya llegará el turno. Vean ustedes lo que dice en 1 Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y la última parte, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que ellos anhelan mirar? A los del Antiguo Testamento se les reveló que no era para ellos predicar el Evangelio. El Señor todavía no había venido. Pero los ángeles desean hacerlo con mil gustos, pero no llegó el turno. Para entender cómo será la evangelización después del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que descubrir cómo podrían convertirse los 144,000. En primer lugar, ya existen los famosos ultraconservadores en Israel, y yo creo que ellos se están preparando, y un día, es un grupo bastante numeroso ya, viven todos en una misma zona en la ciudad de Jerusalén, y se calcula que hay 150,000. Bueno, está muy cerca de 144 entre ellos. Ellos ya están en el Knesset, o sea, en el Parlamento, y ellos son los que no pagan impuesto porque ellos no creen que el país, Israel, lo que ahora es, no es auténtico. Es decir, es un país, tiene su gobierno y todo, pero ellos esperan que algún día el Señor va a gobernar, y es verdad eso, pero también es verdad que el país ya tiene gobierno y todo esto. Pero para no pagar impuestos, si yo estuviera allá, también me uniría a ellos solamente por no pagar impuestos. Si es que los respetan tanto, porque no le pueden obligar a que paguen si su conciencia no le permite, porque no reconocen a Israel como una nación legítima, para ellos no tienen entonces derecho de cobrar impuestos. Yo tengo la impresión que a partir de la iglesia, al partir, o sea, después del rapto. Esto dará por resultado que estos ángeles recibirán la oportunidad de comenzar a hacer su trabajo. Ellos serán los evangelistas para su propio pueblo. Y aquí podemos citar un texto que de otra manera sería imposible entenderlo. Si ustedes se fijan lo que dice en Marcos 10:23, a ver cuántos se animan a explicarme qué quiere decir eso. En Marcos 10:23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Son palabras de Jesús. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Todos sabemos que se recorrió toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, y salió el Evangelio hasta el mundo entero. ¿Por qué el Señor no vino? Y Él dice aquí, no acabaréis de recorrer, literalmente dice, todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, en la última parte, los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación, estos 144.000 se pondrán en grupos y comenzarán a predicar el mismo Evangelio que nosotros predicamos, pero a los judíos. Ciudades y villas, barrios y campos de Israel. Y Jesús dice, antes que ustedes recorran todo, yo habré venido. La venida de Él no es el rapto, esto ocurre después del rapto, porque ellos son los evangelistas ahora. Pero los ángeles finalmente tendrán una gran oportunidad para llevar el Evangelio también. Algunos dicen, no, la Biblia dice, allá dice en Mateo 24:14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero aquí no dice quién lo estará predicando. Dice que será predicado. Todas las naciones, todos los idiomas, todos los dialectos, todos los grupos, en todas partes, en todo el globo, el Evangelio será predicado. No será necesario de Wycliffe para poder traducir la Biblia o alguna porción de la Biblia. Los ángeles conocen los idiomas y ellos se encargarán. La forma como van la cuestión de la predicación del Evangelio ahora, ni se predica más el Evangelio. Aún aquellos que dicen que son cristianos evangélicos, lo que hacen es difundir superstición. Pero no hay predicación del Evangelio, muy poco, para cubrir la gran cantidad, digamos 6.000 millones y medio de habitantes, o si usted quiere 6.500.000 millones, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo va a cubrir usted? No se puede en la forma como se hace. ¿Qué cree usted que eso que hacen por satélite y por televisión y satélite y todo eso, qué es lo que difunden? ¿Es eso evangelio? ¿Miró alguno de esos? Yo no miro porque me da náuseas y no quiero sufrir náuseas. ¿Para qué me voy a someter a semejante experiencia? Pero eso no es evangelio. Jesús dice, será predicado este evangelio, el que Él dejó, por todo el mundo, antes de que Él venga. Y en el capítulo de Marcos 10:23 dice, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel cuando Él vuelva. Esto va a ocurrir algún día. ¿Quiénes son los que no? Porque ahí tenemos dos grupos. Tenemos los 144.000 que no terminarán de recorrer, y tenemos los ángeles que abarcarán todo el mundo, ya no Israel solamente. Los 144.000 son predicadores netamente, por eso se los llama siervos. Cada vez que la Biblia llama siervos, los que están al servicio del Señor. Un cristiano, si no está al servicio del Señor, ha sido servido por el Señor. El Señor está al servicio de él o de ella. Pero cuando yo comienzo a predicar el Evangelio, yo me pongo al servicio de él. No es lo mismo que ser salvo. Hay muchos que son salvos y son servidos, fueron servidos y siguen siendo servidos por el Señor. Pero servirle a Él es, una vez que usted recibió a Él, dedicarse a su servicio. Bueno, por eso mismo cuando ustedes leen, por ejemplo, ustedes comenzaron hoy mismo a leer en el capítulo 7 de Apocalipsis, y aquí dice que vio a otro ángel, etcétera, y luego dice que estos están al servicio, sellados en sus frentes, y dice siervos de nuestro Dios, versículo 3. Siervos son aquellos que sirven, y los que no sirven, no sirven. No es un juego de palabras, simplemente están sirviéndose de Él, pero no le sirven a Él. Dice en el 14, 6 al 11, vi volar por el medio del cielo otro ángel, capítulo 14 de Apocalipsis, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ven ustedes? Primero están los 144,000, ya vimos. Luego están los ángeles. Pasando al capítulo 14, hay un ángel, que es aparte, un ángel. Juan lo ve volar, y él predica exactamente igual como nosotros, los que somos bíblicos. ¿Por qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el primer ángel. Así que ya tenemos 144,000, tenemos luego a los ángeles, tenemos a un ángel, ya hay tres agencias evangelísticas. Pasamos al versículo 8 del capítulo 14. Otro ángel le siguió diciendo, este ya es el otro, es famoso trío. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, el primero predica el Evangelio y el segundo anuncia que la iglesia compuesta de, bien tutti frutti la iglesia, compuesta de carismáticos, de evangélicos, de bautistas, de menonitas, de luteranos, de todo tipo de gente, católicos, romanos y todo, iglesia ecuménica, incluyendo, por supuesto, la nueva era y todo esto, una gran iglesia, ha caído. Y si ustedes quieren saber exactamente cómo cayó, porque les interesa, van a tener que leer en el capítulo 17, de Apocalipsis, no ahora, pero podrán leer después y ver cómo cayó. Resulta, para decirlo en muy pocas palabras, para quienes todavía no han escuchado mucho de esto, en un primer momento, cuando la iglesia se haya ido, habrá una aceleración tremenda para que todos tengan una sola fe. Y no cabe para mí ninguna duda que incluso el Islam puede perfectamente unirse al catolicismo, porque el que estará al frente, el Papa de turno, quien quiera que fuera, hablará tan suavemente, tan hermosamente y les dará tantos privilegios que todos compondrán una gran iglesia. Ahora, olvídense, dirán, de las diferencias, ya están diciendo esto. Se habrá una gran iglesia. Y como quien quiera que esté al frente del Vaticano en esa época, eso es lo que yo veo en la Escritura, tendrá tanta influencia y la gente se unirá a él, y alguien que tiene arrastre de gente, que tiene carisma, muy carismático, que atrae a la gente. Los gobernantes de Europa dirán, este puede ser gobernante mundial, y lo elegirán. Y ustedes van a ver eso en el capítulo 17 de Apocalipsis. Lo elegirán como su líder, líder mundial. Dirán, después de todo, hemos tenido todo tipo de gobierno, mundiales, imperios mundiales, pero no hemos tenido un imperio puramente religioso. Hemos tenido mezcla, pero no hemos tenido puramente religioso. Cuando ellos lo nombren, pasado algún tiempo, ocurrirá algo muy extraño. Un hombre, 10 naciones de Europa, dirán, no sirve un religioso, lo único que él sabe es hacer misa y rezos y no, necesitamos strongman, hombre fuerte. que sepa hacer las cosas. Y ahí aparece el anticristo, un personaje que no es religioso, aunque sabe todo de religión y opera como tal también, pero va a ser un individuo muy, muy atractivo. Será tan astuto ese tipo, porque es el mismo diablo encarnado, que hasta él se someterá al gobierno religioso, solo para luego echar a la que estará cabalgando, la jinete, y hará pedazo de ella. Y la jinete, siempre cuando es femenino, una organización es siempre una iglesia, falsa o verdadera, pero iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento Israel era la esposa de Dios, Jehová. En el Nuevo Testamento la iglesia, no Israel. La iglesia compuesta de judíos y gentiles es la esposa del Salvador. Eso es llamativo. Así que, el segundo, otro ángel, versículo 8, siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Con quién fornicó? ¿Por qué le está acusando este ángel? Bueno, por supuesto que fornicó con los reyes de la tierra. ¿Y cuántos de nuestros países aquí en el continente? La religión del Estado. ¿Saben qué año terminó acá? En Paraguay, 1969, hasta donde yo entiendo. ¿O estoy equivocado? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen mejor memoria que yo? Y yo no soy paraguayo. Creo que era 1969 que en vez de tolerancia religiosa, la Constitución cambió libertad religiosa. Pero si ustedes miran un diccionario o algo así, ahí dice Paraguay, habitantes tanto, todo idiomas que hablan, etcétera, religión, 95% católico romano, dice. Y es paganismo. La verdad es que debería decir paganismo romano, está bien. Católico quiere decir mundial. Y bueno, así que por eso el anuncio es tan importante. El primer ángel predica el evangelio, el segundo ángel predica, cayó la falsa iglesia. El tercer ángel, versículo 9, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ahora ya la bestia ¿quién es? El anticristo, porque ya echó abajo a la jinete, la falsa iglesia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El que recibió la marca del anticristo, y ustedes saben que allá en el capítulo 13 dice que es 666, no vamos a hablar de esto tampoco ahora, pero en cualquier caso era una identificación con el anticristianismo, con Satanás. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En otras palabras, no tendrá oportunidad de ser salvo. Vean ustedes, a ver cuántos. Tenemos los 144.000. Tenemos a un ángel. Tenemos luego el trío de ángeles. Uno predica el evangelio. Otro, ¿qué hace el otro? Habla acerca de la caída de la falsa iglesia. Y el otro advierte, no acepten la marca del anticristo, porque se les acaba toda oportunidad de ser salvo. Esto después que la iglesia se haya ido. Aquellos que dicen que nadie será salvo después que la iglesia se haya ido, sí que serán salvos. Por esto este primer ángel de estos tres predica el evangelio. Y allí se cumplirá lo que dice la Biblia ya en Mateo 24:14, cuando dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Como eso debe cumplirse, son palabras de Jesús. Bien, así que ya tenemos, me parece a mí muy claro, cuánta actividad evangelística habrá entonces, pero hay alguien más. Eso no son todos. A ver, ya están los 144.000, ya está el ángel, ya están los tres, son cinco. El sexto, la sexta agencia evangelística está en Apocalipsis 11. Ahí están los dos testigos. Yo voy a leer los versículos 6 en adelante. Es muy raro este texto, pero habla de los dos que también estarán predicando. Y dice, estos dos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Son dos testigos. Usted puede imaginar quién es, yo no voy a hacer eso porque la Biblia no dice quiénes son. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí no cabe duda. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, vía televisión, por supuesto, y satélite, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Claro, la televisión permitirá, fíjense ustedes que Juan escribió cuando escribió la Biblia, tiene actualidad, no importa cuándo. Y oyeron una gran voz, versículo 12, del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. 3 días y medio estaban los cadáveres en una plaza pública, todo el mundo los vio, todo el mundo, porque vía televisión los vieron, todo el tiempo, los estaban enfocando, día y noche, a ver qué va a pasar. Y el gobierno prohibió sepultarlos. Dios puso en los corazones de estos hombres para que no los sepulten, porque a la vista de todos tenían que levantarse, así nomás. Despertaron y afuera, arriba. En aquella hora hubo un gran terremoto, por lo que pasó. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó, que es Jerusalén. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Hasta da la cifra. ¿Cuántos murieron? Eso todavía está en el futuro. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Y finalmente, es probable que tengamos a otros mensajeros más. ¿Quiénes son? ¿Ya contamos cuánto? ¿Como 8 grupos? Creo yo que habrá otros más y son aquellos que se van a convertir después que la iglesia se haya ido. Porque escuchen esto, hay mucha gente evangelizada en nuestros templos, pero no regenerada. Conocen el Evangelio, saben cómo ser salvo, entienden el Evangelio, pero nunca realmente recibieron a Cristo como su Salvador. Ellos no van a participar del rapto, pero ellos sí darán cualquier cosa sabiendo lo que sabrán cuando llegue el momento que, bien, o renuncias a Cristo o al paredón. Van a aceptar gustosos el paredón, si es solo eso. Y van a unirse con los mártires. Un cuestionario, rápido, antes de dejar. ¿Qué significan esos 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra? ¿Cuántos de ustedes pueden contestar? Ustedes tienen ese cuestionario. ¿Cuáles son los países que corresponden al ángel que subía de donde sale el sol? Nosotros mencionamos solamente 3 o 4, pero hay muchos más. ¿Qué significa eso de sellado o sellados en su frente? Sellarlos a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es, 4ª pregunta, cuál es la misión de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel? 5. ¿Cuántos serán los salvos según versículo 9? Innumerables, por supuesto. 6. ¿Qué significado tiene las palmas en las manos. Dijimos que esto tiene que ver con la victoria. Ahora entendemos mejor lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas cosas hay que hacer con Apocalipsis y que en muy pocas iglesias se enseña? Dichosos son aquellos que oyen las palabras del Apocalipsis, guardan las cosas escritas y leen. Si se puede leer, porque tienen, en la época de Juan muy pocos leían, muy poco había para leer, sin embargo, los que podían leer eran dichosos. Y escuchen esto, con esto vamos a terminar. Nosotros, yo creo que somos la última generación, no estoy diciendo que va a venir el rapto, pero la última generación que tiene la oportunidad de abrir el templo, de par en par, proclamar a través de la radio, invitar a la gente, entregar literatura, entregar folletos, aquellos jóvenes que todavía ahora son muy jóvenes y no hacen mucho trabajo y piensan que algún día lo harán, es muy probable que ese algún día les llegue tarde. No habrán hecho nada. No podrán. Simplemente se prohibirá. Y cualquier joven que entregue un folleto de carácter cristiano auténtico será como entregar drogas. Y tal vez habrá una ley que sumariamente hay que acabar con esa persona. Cualquier oficial de policía le va a decir, ¿qué estás entregando? Es eso. Y lee, saca la pistola y ¡puf! Tres frijolitos aquí en la sien y chao, no hay ningún problema. Después hay otros que llevan la camioneta, tiran todo lo que quedó para llevar a una fosa común y ya está. Cualquiera de estas cosas es poco incluso decirlo. Yo creo que va a haber una reacción en contra del Evangelio como nunca antes, porque habrá poco tiempo para todo esto, puesto que después las cosas cambiarán. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón para que tú recibas gloria al edificarnos nosotros, leyendo y examinando lo que tú nos has dejado mediante el Espíritu Santo, el cual inspiró a quienes eran hombres escogidos para escribir lo que hoy tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.